12 al 15 de febrero se celebra en Granada las jornadas Sáhara Occidental 50 años de Sumud, organizadas en el marco del 50 aniversario de la lucha colectiva del pueblo saharaui. 50 años después, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación continúa bloqueado a nivel internacional. En este contexto, desde Granada, distintos colectivos y la comunidad saharaui hemos identificado la necesidad de organizarnos desde la resistencia, desde la memoria colectiva y la cultura, creando espacios comunes de participación activa en apoyo al pueblo saharaui. Hoy, este programa de radio nos sirve para presentar estas jornadas y empezar a situar el contexto desde el que nos situamos. Hola a todos, estamos en los estudios de Radio Almaina en un programa especial con la comunidad saharaui en Granada. Han venido a contarnos más sobre las jornadas Sáhara Occidental 50 años de Sumud. Aquí estamos Lalu y Silvia. Bienvenides, chiques. Hola. Hola. Hola, chiques, bienvenides. ¿Qué os queréis presentar primero? Vale. Está bien. Bueno, pues os presento yo. Tenemos aquí a Jara. Hola, Jara. Hola, ¿qué tal? Islem. Muy buenas. Por aquí también con nosotros. Sara. Hola, ¿qué tal? Y Mati. Hola, merhab tibikum. Bueno, primero daros las gracias por venir aquí a la radio a contarnos un poco las jornadas que estáis organizando. Y nos hace mucha ilusión. Y bueno, empezamos, si os parece, os hago una primera preguntilla. El punto de partida de este programa son las jornadas Sáhara Occidental 50 años de Sumud. ¿En qué contexto nacen estas jornadas, chiques? Pues nacen por la necesidad de que, sobre todo los últimos acontecimientos que de bloqueo hacia el Sáhara Occidental y la propuesta de Donald Trump a que el Sáhara sea autonomía marroquí y la negación al derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui, la comunidad saharaui en Granada, el colectivo Sahara Sound Escapes de Artipod y otros colectivos sociales y culturales, hemos visto la necesidad de hacer algo para llamar la atención y para visibilizar el problemática que vive el pueblo saharaui y la causa saharaui, en todos sus términos. Estas jornadas se plantean pues también como un espacio de encuentro, de compartir saberes, experiencias, análisis desde junto al pueblo saharaui, teniendo como centro las decisiones de lo que ellos y ellas quieren compartir, ¿no? Y resistir y visibilizar. Por eso la programación pues se piensa desde la propia comunidad como un encuentro entre diversos lenguajes, diversas actividades. Empezaremos el 12 de febrero en la Facultad de Traducción a las 10:30, donde tendremos la inauguración con una mesa que habla sobre derecho y política internacional, y acto seguido ese mismo día por la tarde tendremos un artista también en la Facultad de Traducción a las 6 que nos presentará su obra y tendremos una exposición guiada itinerante por la misma facultad. Acto seguido el día 13 comenzamos también a las 10 con una mesa de mujeres y resistencia en femenino, donde diferentes mujeres de diversas épocas y contextos que vivía el pueblo saharaui, ¿no? Desde la diáspora, desde el exilio, desde la ocupación, compartirán su experiencias colectivas, ¿no? También ese mismo viernes de la Facultad de Traducción nos vamos al Taller de la Chúa, donde tendremos un concierto de Ilén, Hijo del Desierto, que está aquí con nosotras hoy, a las 7:30, una charla, concierto, más bien, donde podremos saber también un poquito más qué está pasando o qué pasó y hacia dónde va la temática y el contexto que él nos acaba de hablar. Y el sábado también, sigo con el 14 de febrero, por la mañana tendremos un taller de danza y un taller de tabal saharaui de dos chicas de la Asociación de Artistas, Minetú y Embarca, que vienen de la Asociación de Artistas de y poetas. Artistas y poetas en la diáspora. En la diáspora. Y ese mismo sábado por la tarde terminamos, digamos, esa parte más artística con un concierto de música tradicional saharaui, también acompañado de esas dos chicas, Minetú, Ledía, Embarca, Fecu y Yahía, que también son de la Asociación de Artistas y Poetas en la Diáspora, para finalizar y clausurar la jornada el domingo 15 de febrero en el Paseo del Salón con una convivencia cultural donde levantaremos la jaima y haremos mucho ruido. Wow, o sea, qué pasada, ¿no?, de jornadas, suenan súper bien, así que para los que nos escuchen, pues tenéis que ir todos, absolutamente. Enhorabuena, la verdad, además de una temática que necesita de apoyo, de ser visibilizada, más después de los últimos acontecimientos, como nos ha explicado Islem un poquito. Así que, a ver, ¿qué os parece si vamos poniendo una canción? Así para empezar un poquito y situarnos también, y vale, luego ya seguimos con más preguntillas, ya que nos habéis traído muchas canciones muy guapas. Geniales. Estamos de nuevo en el programa especial con la comunidad saharaui en el contexto de las jornadas que van a hacer del 12 al 15 de febrero. Y la siguiente pregunta sería, si alguien no sabe nada del Sáhara Occidental, ¿qué es lo primero que debería entender? Bueno, a mí me parece fundamental que a la hora de hablar del Sáhara Occidental siempre nos remontemos al origen colonial de todo esto, ¿no? Y bueno, hay que recordar siempre cómo a finales del siglo XIX toda Europa se reparte el continente africano como si fuera un pastel, ¿no? Y deciden cómo organizar este continente, ¿no? Pues teniendo en cuenta pues, sus propios intereses económicos, estratégicos, coloniales, etc. Y allí entra la relación colonial que tiene España, ¿no? Con el continente, y es que el Sáhara Occidental queda dentro de ese reparto y pasa a estar bajo control español. Bueno, pues durante décadas nosotros nos administramos como colonia, somos administrados como colonia por parte del Estado español, pero más adelante llegamos a ser elevados al estatus de provincia. Bueno, a diferencia de otros territorios africanos, el punto en el que nos encontramos a día de hoy es que nuestro proceso de descolonización fue inconcluso y no hemos tenido un proceso de autodeterminación real. Porque, como nos explicará ahora nuestra compañera Mati, Marruecos entra en la escena y la situación se complica bastante, ¿no? Teniendo en cuenta el abandono histórico y demás de España y bueno, los actores que entran ahora, ¿no? En la situación. Bueno, realmente la situación del pueblo saharaui, de la nación del Sahara Occidental, pues sufre un deterioro, digamos, pues con los últimos meses del franquismo. Y esa obsesión, digamos, por seguir manteniendo el territorio del Sahara Occidental, que no va nada con los momentos que se estaban viviendo en todo el continente, ya que la gran mayoría de los países estaban ya se habían descolonizado o estaban en proceso de descolonización. A los saharauis se nos prometió mucho, pero actualmente seguimos esperando la gran mayoría de esas promesas, ¿no? Promesas vacías, y más que promesas, se nos vendió humo, se nos vendió una descolonización que no llega, y mientras a nosotros nos vendían una descolonización o nos prometían una descolonización, lo que sí llegó fue la traición. La traición por parte de las autoridades españolas, por los representantes legales del Estado español, con el 14 de noviembre de 1975, en el que se llegan a realizar los acuerdos tripartitos de Madrid. En ese acuerdo, España, en lugar de devolver la administración del Sáhara Occidental al pueblo del Sáhara, a la gente que encontró y con la que firmó, digamos, esos tratados de entrada en su territorio, pues llama a otros agentes totalmente ajenos a lo que es la nación del Sáhara. Se reúne con Marruecos y se reúne con Mauritania, pues nuestros vecinos del norte y del sur, y supuestamente les cede pues el territorio, como se lo reparte por la mitad, mitad norte para Marruecos, sur para Mauritania. Y efectivamente, dejan de ser los europeos los colonizadores para serlo nuestros propios vecinos, que nos hacen ahí el sándwich entre los dos. No entran de manera amistosa, digamos, sino que ahí es cuando se inicia lo que es la guerra. Es donde el pueblo saharaui empieza a conocer lo que es la guerra. Porque Marruecos entra bombardeando. Se conoce actualmente como la Marcha Verde, pero los saharauis la conocen más bien como la Marcha Negra, porque de verde no tuvo nada. Más bien fue destrucción, violación, saqueo, bombardeos, y el trauma que eso ha generado lo seguimos llevando todavía a cuestas. De repente los saharauis ven que ya no es España, que sus amigos españoles de repente se retiran, todo el mundo se va, incluso la población civil que habitaba en el Sahara Occidental, y se quedan pues solos. Entonces eso sitúa a España 50 años después como la administradora de jure del Sáhara Occidental, porque aunque la esté ocupando militarmente Marruecos, eso no quita la obligación legal e histórica de España en el territorio del Sahara Occidental. Por eso decimos que el Sahara Occidental sigue siendo la última colonia de África, porque es el único territorio del Estado africano que todavía no ha pasado por un proceso de descolonización en el que al pueblo del Sahara Occidental se le da el derecho y la oportunidad de expresar su, pues su decisión. ¿Sabes? Decisión principalmente de crear, de vivir en su estado libremente, porque nosotros ya tenemos creado lo que es el Estado Saharaui, que es la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS. Y esa es, digamos, la parte histórica que todo español debería de conocer, más que nada por nuestros lazos históricos y por tantos y tantos años de haber convivido juntos bajo el colonialismo, pero al fin y al cabo juntos. Jo, pues muchísimas gracias por haberlo explicado así de bien. Y si os parece, vamos a poner la siguiente canción, hacer una pequeña pausa y seguimos con más. Vale, y a mí me surge una pregunta para haceros. Uh-huh. Habéis explicado muy bien lo que es el contexto histórico, digamos, sí, del Sahara Occidental. Sin embargo, en estos últimos días, semanas, más meses. Bien meses, sí. Marruecos ha hecho una propuesta de estado autonómico para el Sáhara, que sin embargo sigue estando supeditado al estado marroquí. Bueno, que régimen marroquí. El régimen marroquí, que es cierto, que bueno, ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas / meses, entonces bueno, seguramente nos podéis explicar un poquito mejor ese tema. Sí, mira, esa última novedad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como siempre, como país de ocupación, como ente muy amigo de los sionistas, lo que mejor se les da es el marketing. Y como tienen los medios convencionales, digamos, bajo su mando, pues al final te venden lo que ellos quieren. Esa supuesta plan de autonomía no es algo nuevo. Marruecos presentó en el 2007 ese supuesto plan de autonomía para poder legitimar su ocupación del Sáhara Occidental, porque desesperadamente ellos necesitan legitimarlo, ¿sabes? Que exista alguien que les diga, sí, está bien, puedes seguir ahí, porque no cuentan con el apoyo del pueblo saharaui, ni van a contar con él, obviamente, nunca. Y digamos, y la comunidad internacional siempre ha sido reacia a, le ríe la gracia a Marruecos, pero digamos nunca le ha dicho sí, venga, va, te apoyo en esto, ¿no? Entonces, en el 2020, cuando Marruecos pactó con, hizo los acuerdos abrahámicos, cuando se, con Israel, eso, cuando se unió, hicieron la normalización de sus relaciones con Israel, que es normalización porque siempre han sido amigos, amiguísimos, ¿no? Entonces empiezan, digamos, su lucha dentro de la comunidad internacional para ver a cuántos países puede doblegar, y obviamente el primero que cayó fue España, con el reconocimiento de Pedro Sánchez a que España o Pedro Sánchez apoya. Pedro Sánchez, no España, Pedro Sánchez, vamos Pedro a decirlo Sánchez. Así. Ni siquiera el gobierno, él. Que Pedro Sánchez apoya la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Obviamente nadie le ha preguntado a Pedro Sánchez su opinión, porque ni es saharaui ni tiene nada que ver con nosotros. Si España en algún momento quiere hacer algo interesante, pues que cumpla con la legalidad internacional, que descolonice el territorio. Pero volviendo a eso que tanto se habló de él en las noticias, de como que las Naciones Unidas apoya el plan de autonomía en el Sáhara Occidental, eso es totalmente mentira. Naciones Unidas no apoya el plan de autonomía en el Sáhara Occidental. Simplemente en el último Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicado a la cuestión de la MINURSO, que la MINURSO es el... La misión de Naciones Unidas para la elaboración de referéndum en el Sáhara Occidental. MINURSO, ¿vale? Entonces se vota cada seis meses, porque es así que depende del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en cada votación Marruecos pues intenta presionar, de hecho querían cambiarle el nombre, pero no pueden, es una misión de paz, es una misión de vigilancia en el territorio del Sáhara Occidental. Entonces en el último hicieron que Estados Unidos, obviamente ellos son grandes amigos y aliados de Trump, con eso ya sabemos de qué lado de la historia está, aparte de ser un ente de ocupación en otro, pero Trump o los representantes de Estados Unidos metieron ahí como que apoyan que el plan, digamos, como de que se trabaje también sobre ese plan, pero no lo han puesto como la única solución, como la vende Marruecos y como hemos visto en todos los medios de comunicación, porque una mentira, por mucho que se repita, no significa que sea verdad. La están repitiendo, pero es una mentira. Tú vuelves, ellos siempre parten, los entes de ocupación siempre parten desde la ignorancia. Cuando más ignorante es la persona, más ignorante es el ser que no busca la información, te venden lo que quieran. Entonces ellos vendieron eso, pero realmente no tiene nada que ver. O sea, en ningún momento ninguna nación del mundo ha dicho que apoya que el Sáhara Occidental solo sea autonomía. No, dicen es una opción más, ¿sabes? Una opción más. Pero que lo mismo se habla del plan de Marruecos, del plan de autonomía del 2007, pero en ningún momento les interesa hablar del plan que presentó el Frente Polisario en la misma comisión, en el mismo lugar, en la misma fecha del 2000, en el 2007. El Frente Polisario también presentó un plan para cómo, un plan de paz, de cómo se puede desarrollar la situación, ¿sabes? Pero como lo único que interesa es siempre hablar de Marruecos, Marruecos, pero vamos, que una mentira por mucho que se repita no termina de ser verdad. Entonces, eso es más bien propaganda, propaganda, propaganda, propaganda para, pues yo qué sé, para mermar, para que las personas, digamos, con menos conocimiento se le meta esa idea en la cabeza y de alguna manera ellos intentar pues seguir legitimando, porque tú ahora hablas con cualquiera de ellos y te dice, sí, sí, Naciones Unidas, y no sabe ni siquiera cómo están formadas las Naciones Unidas ni las diferentes comisiones que hay de Naciones Unidas. Una cosa es la misión de paz, que es la que manda en el Consejo de Seguridad, y otra cosa es la descolonización del Sahara, que está en otra comisión totalmente diferente a este Consejo de Seguridad, y el Sahara ahí sigue costando como la última colonia de África y tiene que pasar por un proceso de descolonización. O sea, antes de cualquier autonomía, antes de cualquier cosa tiene que pasar por un proceso de descolonización. Y obviamente que nosotros, como saharauis, como revolucionarios, como africanos, como nación libre, nunca vamos a formar parte de ninguna autonomía, jamás. Y mucho menos de una monarquía. Jamás, jamás, jamás. De una monarquía absolutista, jamás de los jamases, ¿entiendes? Así claro, que totalmente. Vende humos, vamos. Sin embargo, se ha tenido también mucho apoyo diplomático, ¿no? Internacional. Marruecos, obviamente. Digamos, es un apoyo moral, que a la hora de la verdad no se transforma en hechos, ¿sabes? Es lo mismo que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sale, bueno, en algún momento ha salido, pero Pedro Sánchez envía una carta y dice, ah, apoyo el plan de autonomía del Sáhara Occidental. Vale, pero ¿en qué se transforma eso? Así, hace presión en Naciones Unidas, hace presión cuando en el momento de la votación de el acuerdo comercial del etiquetado de los productos que entran en la Unión Europea, a los eurodiputados socialistas fueron los únicos que votaron, o sea, que votaron en contra del resto de socialistas, votaron a favor de que el etiquetado de los productos que viene del Sahara Occidental siga poniendo Marruecos. Eso va en contra de la propia legislación de la Unión Europea, ¿me entiendes? Porque como europeos tenemos que saber esos productos que consumimos de dónde vienen. Porque si yo veo que vienen del Sahara Occidental, a lo mejor digo, no lo voy a comprar porque quiere decir que lo que está explotando Marruecos, y por lo tanto yo no voy a participar activamente con mi dinero en ese proceso de ocupación, de expolio. Igual que hacemos un bloqueo contra los productos que vienen de los territorios ocupados palestinos. Uh-huh. Pues entonces, si viene de Marruecos, tú dices, bueno, te puede interesar más o menos, pero ya te está evitando tener que decidirte activamente y tomar una posición política sobre esos productos que tú estás consumiendo, que pueden ser los tomates, puede ser el pescado, son muchísimos productos los que Marruecos expolia del territorio del Sahara Occidental y que se venden en la Unión Europea. Pero vamos, que volviendo un poquito a tu pregunta, que esos acuerdos diplomáticos son de personas, de representantes políticos, pero no se transforman realmente en la política de Estado de un país. Él dice, Francia está a favor, sí, pero Francia ni en su legislación ni en sus votos actuales apoya eso. Son muchos los que, muy amigos de Marruecos, muy amigos de la corrupción, pero a la hora de la verdad eso tampoco se transforma, porque tú como país no puedes violar la legalidad internacional cada vez que a ti te da la gana y bajo el pretexto que a ti te da la gana. Y conlleva un proceso muy largo que no todos pasan por ahí. Al final también es la carta que utiliza Marruecos, que es la de la normalización, ¿no? O sea, al final, poco a poco van introduciendo en el discurso y en la narrativa general, tanto de la población marroquí en la diáspora, claramente, como la que vive en el propio Estado, intentan normalizar esta línea discursiva de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Y que ya lo están apoyando de fuera. Claro, y seguimos con esa línea a la hora en la que incluso el producto cultural que se genera por parte de directores europeos y españoles normaliza y legitimiza la ocupación marroquí. Por ejemplo, Sirat, de Oliver Lache, ha sido ahora nominada a los Oscar y es una película en la que se omite de forma completa la frontera existente entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Mencionan de forma directa, vamos hacia el sur, diciendo que están en Marruecos, y dicen, vamos hacia el sur, cerca de Mauritania. O sea, al final es toda una narrativa de control muy grande la que tiene Marruecos. No, es toda una narrativa que intenta borrar en segundos la existencia de todo un pueblo, de toda una nación y de toda una frontera, porque yo he intentado ver la peli con mucho asco, pero la he visto al fin y al cabo. Yo también. Y el tema principal, digamos, al final lo que sucede son las minas. cómo esa persona, el eje central, son las minas, ya que estamos haciendo un poco de spoiler, para que no haya visto. Sí, te iba a hablar. Ah, dices el no final. La vea, ¿no? Sí, el final. El campo de minas. El campo de minas. Súper sano. Claro, que es un punto claro, muy importante. Sí, claro, sí, en sí. El territorio de Marruecos no hay minas. En el territorio del Sahara Occidental, es uno de los más minados del mundo. A lo largo de todo el territorio hay más de 7 millones de minas que sitúan al Sahara Occidental dentro de los 10 países más minados del mundo. Por eso esas personas cada vez que cruzan una línea, estás ahí jugándote la suerte. La misma suerte que se juegan ellos en la película se la juegan los saharauis todos los días al intentar pastar por su territorio, por los territorios liberados o incluso los propios saharauis que viven en los territorios ocupados. Mediante el minado eliminan como todo vida de todo modo de poder vivir nuestra vida, porque al fin y al cabo somos un pueblo nómada. Y un pueblo nómada necesita salir fuera, ver el cielo y caminar sobre la tierra, una tierra libre, sin minas, obviamente. Entonces él nos sitúa ahí, entre Marruecos y Mauritania, que no tienen frontera geográfica, que no es posible esa frontera geográfica, y nos sitúa y nos marca las minas. O sea, como tú, no es una persona ignorante, este director sabe perfectamente que ahí hay minas, sabe que hay miles de minas. Y recibe financiación del gobierno marroquí para poder realizar la película. Y también hace agradecimientos a moratinos. Sí. O sea que está mucho más sí, está posicionado políticamente. Que no es nada naif, por mucho que mucha gente intente justificarlo diciendo, bueno, habla de hippies que nos interesan de lo que sucede en el mundo. No, no, no es nada naif. Recibe financiación de un Estado, bueno, de un régimen que es represor y bueno, y todo lo que os hemos contado. O sea, reprime, secuestra y castiga a todo saharaui que intenta hacer uso de su nacionalidad o su nacionalismo. O sea, tú como ser, como saharaui que quieres existir, no tienes cabida en tu territorio. Así es. Eso es la ocupación, al fin y al cabo, por muy duro que sea, esa es la ocupación, eliminar tu identidad, tu nación, tu ser. O sea, intentan entrar hasta lo más profundo del ser, que es incluso sus propios sentimientos y su sentimiento de identidad. En eso se basan los regímenes, en eso se basa la ocupación. Tú como ser no me interesa que existas con esa idea, uh-huh, y con ese nacionalismo o con esa identidad. Qué bien explicado, chicas. Gracias. Muchas gracias. Totalmente. Y sí, además una ocupación que tenemos muy cerquita, ¿no? Y que muchas veces no sé, miramos hacia otro lado, nos olvidamos y había que poner un poquito el foco. Y de la que somos responsables, como bien ha explicado la compa Mati, España tiene una responsabilidad ahí. Exacto. Y sigue teniendo ahí una deuda histórica, además. Nos borraron del mapa. ¿Y en qué punto está ahora la comunidad saharaui? La comunidad saharaui vive dividida. Hablamos de la parte política, hablamos de lo que sufrimos a nivel político o a nivel bélico también, a través de las casi 10 millones de minas que rodean el muro más largo del mundo, que es 2.727 kilómetros de muro, financiado por Israel, por Arabia Saudita, Estados Unidos y construido por una estrategia israelí. Que también lo que queremos decir aquí, que los saharauis vivimos entre el refugio, la diáspora, la ocupación. Hablamos de los problemas políticos, pero el problema es que vivimos nosotros ahora mismo en los campamentos refugiados. No hay ayuda humanitaria ya casi, de hecho la han reducido a muchísimo, y la mayoría de la ayuda humanitaria, durante sobre todo los primeros años que llegaba, eran latas de conserva de sardinas pescadas en el mismo Sahara Occidental. Te regalan tus propios recursos. Vivimos el saqueo de los recursos naturales. En la diáspora vivimos separados de nuestras familias y somos las personas que más difícil tienen para poder regularizar sus documentación aquí en España, siendo nosotros, nuestros padres, nuestras madres han sido españolas de toda la vida. O sea, nunca han tenido otro DNI más que el español. En la ocupación viven bajo una opresión totalmente, encarcelamientos, no puedes hablar, no puedes decir ni Sahara Libre, o sea, vamos a hablar de la comunidad, y eso es algo que España debe responder por ello tarde o temprano. Sí, es verdad que a veces como pueblo que sufre una ocupación y la guerra, intentamos hablar como un poquito de todo lo de externo y no paramos a pensar en ese trauma que nos genera toda esta ocupación, división, expolio, encarcelamiento. porque todavía estamos en modo supervivencia, o sea, digamos, estamos en modo supervivencia. Yo creo que el trauma generacional que llevamos, hasta que no volvamos a nuestra tierra, hasta que no empecemos a tratarlo todo, estamos como en ese modo supervivencia. Tú estás triste, pero no es lo importante. Lo importante es que sigas adelante, que sigas haciendo uso de identidad, dejando que nadie se olvide de tu historia, ni de tu gente, ni de tu pueblo, hasta que volvamos al Sahara. O sea, como él estaba diciendo, es verdad que siempre nos olvidamos de esa parte humana y de sentimiento, porque creo que también eso forma parte de nuestra identidad beduina, que no nos gusta que nos vean como con ojos de pena ni con debilidad o como que no podemos, pero obviamente que la situación es muy complicada, porque tú no luchas contra Marruecos sola, luchas contra, digamos, todo el bloque imperialista. O sea, es todo un bloque imperialista, porque cuando Marruecos lo está pasando mal, pues ahí viene Israel con sus drones y la ayuda simplemente usando sus drones suicidas, ¿sabes? Acabando con todo saharaui o con todo camello, con toda persona que intente pasar. También eso lleva a la guerra como a otro nivel. Ahí está Estados Unidos para ayudarla, enviándole todo el armamento que necesita y dándole pues su apoyo logístico, moral y económico, ¿sabes? Porque una guerra cuesta y necesita ser sostenida. Y Marruecos la guerra no le cuesta nada porque ahí tiene sus amigos de la guerra, ¿no? Que lo que más le gusta es sostener guerras, genocidios y ocupación. Es en lo que se basan, al fin y al cabo, su hegemonía imperialista, su bloque imperialista, en eso la vida humana, el sufrimiento humano es lo de menos. Mientras ellos sigan sacando provecho de la ocupación, y lo sacan, pues difícilmente, a menos que nos unamos muchísimo todo, todas las personas que tengamos un poco de inquietud, que no nos guste ver y formar parte de la injusticia, pues hasta que no nos unamos todos, obviamente es difícil para un solo pueblo luchar contra todo el imperialismo a la vez. Claro, es que el problema es que Marruecos tiene mucho apoyo diplomático internacional y eso se traduce en lo que estabas justamente comentando. Y vale, si queréis, para retomar un poquito el hilo de las jornadas, os hago una pregunta con respecto a eso. ¿Os parece bien? Sí. Entonces, todo lo que estáis explicando, la ocupación, el abandono institucional, el bloque internacional, todo lo que nos habéis explicado hasta el momento, aparece muy claramente, de forma muy directa, en las jornadas que estáis organizando, tanto en las mesas redondas, charlas. ¿Nos queréis explicar un poco cómo se ve reflejado este contexto político en los contenidos concretos que se van a trabajar esos días? Sí. La comunidad saharaui aquí presente ya lo ha explicado todo básicamente súper bien y la voz la tienen ella, y desde ella es como se configuran todas estas jornadas. Básicamente todo lo que ha hablado Mati, Sara, Islén, todo atraviesa la temática de las jornadas. También hemos dicho que las jornadas son autogestionadas, que llevamos desde enero haciendo eventos para cubrir todo lo que supone la logística de los artistas, de las ponencias, que no dependemos de ninguna institución, ni queremos depender, ya que siempre al final este tema es un tema candente y también está como muy, muy institucionalizado o no a veces, por tanto queremos ser libres en este sentido. Y agradecemos mucho a todos los colectivos que nos están apoyando. Sí. Deciros que el jueves 29 de enero tenemos en la colectiva un barril. El 7 de febrero tenemos un concierto también de Kultama, que viene de Quisling, hablará ahora más sobre ello. Y la jornada, la temática principal de la jornada, esa misma semana comenzamos con una mesa en el IPAZ, en el Instituto de Paz y Conflicto, que precisamente aborda estas temáticas en relación a lo común que tienen a veces la temática de Israel-Palestina con Sahara-Marruecos. Sí. Como previa, digamos, pero las jornadas que empiezan del 12 al 15 abordan todas las temáticas que Mati, sí, Sara y Len han explicado. Desde el activismo, desde el artivismo, desde la ponencia más puramente política, la resistencia, sí, como hemos hablado antes, de mujeres que vienen de estos contextos multisituados, como hablan, ¿no?, de la ocupación, de la diáspora y del exilio, y poco más. Me olvidó antes comentar que el artista Walad viene el jueves por la tarde, dijimos un artista que también viene también a exponer su obra, y todo se basa, tanto lo artístico como lo político, como lo cotidiano, está atravesado por lo que hablaba Mati, por el trauma de vivir así y por todas las temáticas que han expuesto. Vale, genial. Una cosa que se nos ha olvidado y os iba a preguntar es si tenéis redes sociales, donde la gente que nos está escuchando pues pueda tener más info y ver las jornadas, en fin. Ahora mismo hemos sacado un adelanto del programa, porque estamos confirmando la última ponencia, entonces hemos sacado un adelanto del programa en Instagram, sobre todo, Sahara_Sunscapes, en Dirty Pot, en Islén Hijo del Desierto, sobre todo en su Instagram. Y con la comunidad saharaui y la gente que nos apoya, desde Sahara Sunscape y Len es lo que estamos visibilizando. En breve sacaremos el programa final y poco más. Vale, perfecto. También en Radio Almaina dejaremos todos los enlaces, así que podréis buscarlo en por ahí también. La descripción del programa. Ay, eso. Gracias. Y muchísimas gracias a vosotras. Gracias a vosotras, sí. Por sí. Este espacio. Ay, gracias a vosotras. A vosotras por estar aquí, de verdad. Sí. ¿Y qué? ¿Ponemos otro temita? Vamos a por otro tema y hacemos. Vamos al siguiente bloque. Hey yo, Sunshine! Drop that beat! Universal justice! Universal peace! Universal love! From the west to the east, yo! I am the teacher, if the preacher preaching, I pick the prophet. Fuck the nonsense, this is knowledge that's dropping. I'm in the desert and I'm feeling astonished. So many smiles and so much love. Living with all of these traumas, I see the future. And Sahara's acknowledged. Insha'Allah, who come quickly, I'm not yes, I'm not sure. Untie my hands, time for change. Took that plane, feeling the love like rain. Remove the chains, switch your brains. It's preordained, a peace can pain. Bring the pain if another plane just misses lane. Tupac said it's time for change. Shame not on my name. أحكام الحرية وخطيها من أيد الأيد. Mental prison and prison that people can't you see. Sahara brothers and sisters looking just like me. Freedom, freedom, freedom is all I can scream. Universal justice is all we need. In God we trust, not kings. Kingdoms crushing dreams. Ayo, let freedom ring. Be my conscience stream. And I mean by any means, begging God on my knees. Please, please, freedom for Sahrawi. عنها قالوا أين هي حقوق الإنسان العدالات الدولية نشيدنا السلام وهمتنا الحرية رجال ونساء في الصحراء الغربية. Universal justice, universal peace, universal love from west to east. Universal justice, universal peace, universal love from west to east. Come on. Derechos humanos, ni justicia universal. Eso no existe, hermano, en el Sahara Occidental. Presos y torturados simplemente por hablar de una ocupación ilegal. El ojo de la justicia en este lado está muy ciega. Ellos no han visto el muro, ni minas antipersonas. Massacres in the zone. Son un madraiga, en la enzo mi agotar. Esto nadie lo condena. El alem gaad wishof, ustagiat ibki miskina. Galo no hay solución, pero si nos dais pena. Udamuna bis sardina, de que le sargo alina. Para tapar el problema, pero el frente tiene hijos que no se olviden del tema. Kul el watanna wa shahada, siempre será nuestro lema. Sanuharruha kifahan, silman o silahan. Min ajli el shahid, min ajli el muwatina. Levantate camarada, si hay sangre por tus penas. Y grita conmigo Sahra. Freedom, freedom, freedom. Y que la injusticia frena. Y veremos Sahra libre. Lienna nahna ya bghayna, bghayna, bghayna. عنها قالوا أين هي حقوق الإنسان العدالات الدولية نشيدنا السلام وهمتنا الحرية رجال ونساء في الصحراء الغربية. Universal justice, universal peace, universal love from west to east. Universal justice, universal peace, universal love from west to east. Come on. Nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla de China, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Este muro minado, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. Casi, casi, casi, casi nada. Los muros de Berlín son muy comunicación. ¿Por qué será? De ello se habla poco, muy poco, o nada. Seguimos en el programa especial de Radio Almaina con la comunidad saharaui en Granada, hablando sobre las jornadas que están organizando para el 12 al 15 de febrero. Acabamos de escuchar una canción de Islem, Hijo del Desierto. Las jornadas muestran de forma muy clara que no se trata solo de espacios académicos. La música, el arte y la cultura tienen un lugar central. Islem, tú participas como artista saharaui y como organizador. ¿Por qué era importante que estas jornadas incorporaran también la música y el rap? Buenas. Pues mira, son importantes por una sencilla razón. Cuando ocuparon el Sahara Occidental, una de las armas más poderosas que tuvo el Sahara Occidental es la música. Cuando todo el mundo la abandonó y la desinformación, los medios de comunicación, los vecinos, España, Europa, la comunidad internacional, la música jugó un papel muy importante, y la poesía. Nosotros venimos de una cultura oral donde la poesía jugó un papel desde siempre en la comunidad saharaui y en la cultura saharaui, y la música fue un arma que gracias a la música hemos llegado a muchos países de África, a través de la guitarra saharaui, a través de los cantos saharauis, y es esencial dentro de nuestra lucha. Entonces, en todas las jornadas que se organizan, prácticamente siempre hay un espacio para la cultura. Al fin y al cabo es el arma que nadie te puede quitar y el que tú mismo puedes construir. Y vimos muy la necesidad de que en estas jornadas no solo sean mesas redondas sobre política y derecho internacional, sobre recursos naturales, saqueo de los recursos naturales, etc., sino debería haber también una parte cultural, y por eso Wallad, que el que ella pronunció antes, es un joven saharaui pintor. A pesar de su juventud, es uno de los primeros participantes, por no decir ya cofundadores, de la parte de Artifariti en los campamentos de población refugiada saharaui. Artifariti es un festival que nosotros tenemos de arte, que a través de él también es una ventana por la que podemos también denunciar todo lo que nos pasa, tanto en los territorios ocupados, los campamentos y la diplomacia también que nos rodea. Y la parte musical, contamos con grandes artistas saharauis, que algunos llevan desde los inicios incluso de la ocupación haciendo música, desde que en 2020 hemos podido hacer una asociación de poetas y músicos saharauis en la diáspora para centralizar un poco todos los artistas saharauis dentro de todas las jornadas que se hacen o las reivindicaciones que se hacen. Pues vienen 5 personas bastante importantes, que son Fuku, Hayu, Mbarka, Minetum Mtumbarek y Lehdiya, que son artistas que formaron parte, como digo, de diferentes grupos culturales del Sahara Occidental, de los campamentos, del grupo de Asmara, de Auserd y también de Dakhla. Y yo pues tenía que estar ahí también representando la parte más moderna dentro, que no conocíamos antes, que es el rap. El rap es algo nuevo y no tan nuevo para la comunidad saharaui, porque como digo, venimos de la poesía siempre ha existido y la poesía viene siendo rap directamente. Hay poesías saharauis de los 80 a los 70 que tú lo escuchas y es un rap perfectamente. Entonces el rap como tal en el Sahara Occidental empezó en el 2004 con la primera maqueta que nosotros sacamos. O sea que es no tan antiguo, pero tampoco es. Con esta canción que fue Universal Justice, esa fue la banda sonora de 2015 de El Fis Sahara, que es otro festival que tenemos de cine también, que nos sirve como una ventana supergigante para denunciar todo lo que nos pasa. Y en estas jornadas, pues, como dijo Jara, hemos invitado también a alguien que no es saharaui, que es en ese caso Kultama. Kultama es un pionero del rap español, uno de los primeros de la escuela de Torrejón desde principios de los 90, de los que han empezado rap en España, y que siempre, desde que yo por lo menos lo conocí, principios de los 2000, siempre ha estado con nosotros. Siempre que hacemos algo del Sahara, ya sea en Galicia, en Euskadi, ha estado en Castilla-La Mancha, estuvo 2 veces a punto de viajar a los campamentos también, y siempre ha reivindicado la causa saharaui allá donde fue. Entonces el 7 de febrero tenemos un concierto en el Entresuelos con Kultama de VKR presentando su disco Bienvenidos a Ninguna Parte. Yo presentaré un adelanto de lo que voy a sacar, que se llama Rap Polisario, y la cultura tiene que estar y la música siempre tiene que estar. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si te animarías a hacernos ahora como una demostración de algún rap que... Por supuesto. Vale, voy a hacer una capela que aborda un poco más bien temáticas sociales, políticas y a nivel global, no solo el Sáhara Occidental, sino todos los problemas que vivimos a nivel global, como sociedad. Y dice algo así como... Hablan de una falsa crisis y de una Europa confusa, que si ISIS, que si USA, que si USA, USA ISIS como excusa. شوفوا العريبات مساكين فيا بوبلاسيون نيرفيوسا مات القذافي الحسين سيغان سنكريثي لا روساس طانتو فرنسا كوما سبين نون كامبياو موتشو لا كوساس لوس توروس الفوتبول كوربسيون برنسا روسا استويانو كي لو باري اسلاموفوبيا الراسيزمو الماتشيزمو سي ديسبارا ان تان سولو una semana tres mujeres asesinadas aquí nadie hace nada les preocupa más el velo de su vecina musulmana terrorismo provocado hoy la Daesh ayer el fisi cada día veo gris el futuro de mi país amistades peligrosas Felipe Bendimina Mohamed Ben Dihachis. Pero eso ya se sabe, son intereses comunes, papeles manipulados, como esos atentados provocados para fingir golpes de Estado antes de jugar su juego y yo me moriré ahorcado. Quieren veros como zombies, el mundo se derriba, generación del Face, del WhatsApp y del Viber, títeres siguiendo Twitter en un mundo de ciber, en busca de un nuevo líder con teorías de Castle y chapuzas de MacGyver. La verdad pena me da, dime qué será, de ese pobre juventud tiene una tele de plasma y no puede pagar la luz. La nevera está vacía pero paga el ataúd el seguro Santa Lucía cada mes con actitud siguen subiendo los precios bajando los salarios tú pagas lo que consumes o el déficit tarifario ONG es una mentira más falso que el Waka Waka el Piqué y la Shakira tú vigila quien te mira quien te abraza quien te esquiva somos hijos de la selva en esta vida bien jodida una rabia contenida y aunque ando con enfado nido de paloma blanca reside en mi tejado cada día cada noche yo rezo por quien luche quien me cuide quien me escuche y aunque vengo confiado avalado por mis tablas que tú nunca subestimes el poder de la palabra yendo al árabe dice y el شعب صبر عام ورا عام ايام عدوك تبان قلال انهارات الحكم والاعدام بالموت انهارات استقلال عقب ذا من طول الغيبه تسول شنهي المجيبه وانت يا الشعب لعيبه ما نحتاج نوصي قبال المطروح ليك الهيبه والمطروح ليك النضال علم عنك يوم تصبح متمثل العدو يطرح قد باش توحد تتصح قد باش تفرقت الحال يمتنع عليك ولا تنجح حود الصي الشعب لكمال حزمه ما تكسر تربح دير في بلدك لا ما كفعال النصر لا ما جاب الشح قعش له يجيبه مازال ثبت عزمك طريق النور أظهر وطريق الظلم زال أعرف عنك كامل مجبور للوطن بالدم وبالمال صخرة ليبري راديو ألماينا موتشاش غراتيا صخرة سونديسكيب دي أرت بوت كومونيدا صخراوي غرانادا كابروني واو Qué pasada, Jo, muchísimas gracias. De verdad, nos ha encantado. Sí, vaya, qué placer poder tener esto en directo así. Muchísimas gracias, Jo. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio compartido y nada, comunidad granadina, no os olvidéis de acudir a las jornadas que os van a gustar y son principalmente hechos para que podamos interactuar entre nosotros y conocer la realidad del pueblo saharaui desde más cerca. O sea, estudiantado, por favor. Atención, llamada al estudiantado. ¿Todos listos? No, sí, tenemos que vernos todos allí porque sí. La verdad que habéis organizado unas jornadas que ahora que nos lo habéis explicado, o sea, están guapísimas, entre charlas, hay de todo. Charla, arte, música, islam, o sea, wow, me ha encantado el flow que te has pegado aquí en un segundo. Añadir solo que muchas gracias a todos los colectivos que nos han ayudado. Sí. Y hay personas individuales además. Si no fuera por ellos, de verdad que nosotros no podríamos haber llevado a cabo nada de estas jornadas. Sí. Todos desde la red estudiantil, desde la Ecotaberna, desde el Entresuelos, desde UGCR, todos los que han estado vosotras. La verdad es que la comunidad de Granada se ha volcado y eso lo agradecemos muchísimo. La Facultad de Traducción, la Red Universitaria Puerto Palestina, BDS, la colectiva. La Radio Almaina. Radio Almaina, por supuesto. Y todo eso. Nos olvidan un montón de más colectivos que estamos cerrando para antes de sacar el cartel. Sí, es verdad que cuando en cuanto lo empezamos a plantear, a todo aquel que se lo comentábamos, si no estaba entusiasmado, más bien todo el mundo se ha unido, desde colectivos a personas individuales, que al final somos los que sostenemos la sociedad y somos los que creamos los puentes de solidaridad entre culturas, entre naciones, y los que combatimos la injusticia diariamente. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Y vamos a mandar un saludo final a nuestras compañeras de organización, ¿no? Sí. A Mariana, Alex y Alicia, Sara que está aquí, Safira que está en Mauritania. Y bueno, no somos muchas, pero estamos acompañadas de un montón de gente. Eso. Que es lo guay. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por, una vez más, por haber venido, por haber compartido todo vuestro conocimiento y todo vuestro talento con nosotras. Esperemos que la lucha siga y que el Sahara Occidental sea libre. Y nada, nos veremos con más frecuencia. Ah, bueno, también podemos anunciar ya que todas estas personitas que están aquí reunidas van a empezar a tener un programa mensual en Radio Almaina. ¡Olé! ¡Yeah! Así que esto no termina aquí. Exacto, muy atentos. Nada, muchas gracias, chicas. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. ثقب ذا الشباب مشار ثقب ذا الشباب مشار لضالوا في ديار في القزات لين تشعل Voici, voilà.